estás mi vida. Si volar te hace falta para alcanzar tus sueños, yo te entrego mis alas para que explores el mundo entero. Mi niña preciosa, mi ojito azabache, me siento.